comienzo fue Cristina, que se dio su lugar y tenemos como candidato a Alberto, a Cristina, por supuesto, empujando con su fortaleza, a Axel con su militancia y acá en Cañuelas a todos nosotros unidos para seguir en este Cañuelas que ha crecido como nunca en la historia y que por supuesto como militante, como mamá, uno quiere un Cañuelas con salud porque es un Cañuelas para todos, un Cañuelas con educación porque es un Cañuelas para todos, un Cañuelas con universidades porque es un Cañuelas para todos, con cultura porque es un Cañuelas para todos y con muchísima militancia, con mucho amor, respeto hacia el otro, seguir en esto, como vos lo decías, trabajando en la militancia y en la unidad para dejar de lado las mezquindades políticas y trabajar para octubre con unidad y dejar de lado el corte de boleta, porque en cada corte de boleta beneficiamos quizás a otro modelo que no es el que cada uno de nosotros militamos, que es el modelo del trabajo, de la inclusión, de nuestros abuelos. Como dice Alberto, cuando tengamos de intendente Alberto, vamos a tener abuelos con medicamentos gratuitos, abuelos que puedan volver a pasear o sacar el crédito para irse de viaje o hacer un regalo a sus nietos y no para pagar las tarifas de luz, de gas, y tener a nuestras pymes y, por supuesto, empresas fortalecidas, no como ahora, que cada vez suspenden más gentes y despiden. Así que desde este lugar, como humilde militante, para mí nada más que agradecerles, este lugar me lo han dado cada uno de ustedes con el trabajo, con el esfuerzo de cada uno de ustedes. No soy nada sin ustedes. Verlos, como lo decía cuando vino Axel, porque lo primero que uno como militante ve cuando entra al local es amor, compromiso, pasión y sin ningún otro interés que el de ganar para Cañuelas, y eso es lo importante. Ganar para Cañuelas es ganar para nuestros hijos, para nuestros abuelos, para nuestros trabajadores. Ganar la provincia es, como le decía y hablábamos con Sandra, traer más jardines, escuelas y abrir este hospital regional que es un ejemplo en la región y por supuesto seguir fortaleciendo a nuestro hospital Ángel Marcetti. No te miré, te me lo acuerdo. Y decirles que a partir de mañana nos tenemos que reunir a las 5 de la tarde acá, seguir organizándonos para militar, para seguir trabajando en cada uno de los barrios. Nuestras instituciones nos necesitan, nuestras escuelas nos necesitan, tenemos que seguir fortaleciendo ese tejido social que lo dan nada más que la militancia, el compromiso y las instituciones. Y, por supuesto, convocar a la juventud, que es tan importante y que es lo que nos va a llevar al triunfo total. Muchísimas gracias a todos. Gracias.